gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga ricamente. Gloria al Señor. Esta es tu hermana Isabel Santiago y el programa Levántate y Resplandece. Y le damos las gracias al Señor, primeramente a nuestro hermano Canaima, a Loren, a la emisora Como Llama de Fuego a Tu Vida. Gloria al Señor. A nuestra familia, a David, mi esposo, a mis hijos, a mis nietas. Gloria al Señor. Y en esta es la tarde que hizo el Señor para gozarnos, nos vamos a alegrar. Gloria al Señor. También está nuestro hermano Dennis, gloria al Señor, evangelista del Señor, enlazado en su emisora Un Solo Cuerpo. Le damos las gracias a su audiencia también, gloria al Señor, por compartir con nosotros en sintonía. Esta es la tarde, amado, que Dios nos ha regalado para que exaltemos su nombre, para que le adoremos. Gloria al Señor. También queremos saludar a los hermanos Luis, a los Luis, gloria al Señor, los hermanos evangelistas del Señor, que ellos luego estarán con nosotros, amén, a las 7 y a las 8 de este día miércoles. Gloria al Señor. Y estamos muy contentas, gloria al que vive, porque Dios está trabajando con nosotros. Y vemos la mano de Dios, gloria al Señor, que opera a nuestro favor. Cuando Dios tiene un plan con uno, amado, Dios te va a dar la instrucción, gloria al Señor, a través de su palabra. Y como Dios está trabajando conmigo, está formando un carácter, gloria al Señor. Pues a Dios le ha placido, amado, que hoy estemos ministrando bajo el tema Cambiando Nuestra Actitud, gloria al Señor. Y vamos rapidito con a dar lectura a la palabra para así estar presentándonos delante del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Padre eterno, Dios de gloria. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este día glorioso, Dios. Gracias por esta palabra, Dios mío, porque estás trabajando con nosotros, Dios. Padre, presentamos esta audiencia maravillosa, Padre. Ese pueblo precioso, Dios mío, que está en sintonía en esta hora, Dios mío, Padre amado. Que esta palabra sea de edificación para su vida como lo está haciendo para la mía, Dios. Señor, gracias, Dios mío, Padre amado, por este privilegio que tú me concedes, Dios, de traer esta palabra, Dios mío, Jehová. Mira la responsabilidad que hay en mis hombros, Dios mío, Jehová, de transmitir un mensaje de esperanza, Dios mío, un mensaje de restauración, de liberación, de sanidad. Oh, Dios mío, donde tu amor se manifiesta, Jehová, donde tú le brindas el socorro. Donde tú, Dios mío, puedes perdonar a aquellos, Dios mío, Señor, que vienen a ti, Dios mío, con un corazón contrito y humillado, Padre amado. Esta palabra, Dios mío, es eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo, Dios mío. Padre, que esta palabra penetre, Dios mío, Jehová, y que transforme nuestros corazones, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Que el Espíritu Santo, Dios mío, en esta hora, Señor, oh Dios mío, Padre amado, me lleve por esta palabra. Que tú seas, Dios mío, el que me revele. Que tú amplíe, Dios mío, Señor, el conocimiento en mí, Jehová. Padre, queremos ser capacitada, Dios mío, por tu palabra. Queremos ser instruida, Dios mío, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, en esta hora presentamos, Dios mío, nuevamente a los hermanos que van a entrar en sintonía. Dios mío, que esta palabra sea efectiva en sus vidas, Jehová. A ti te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al que vive. Tema, cambiando nuestra actitud. Óigame, amado, empezamos a hablar en esta tarde gloriosa de un evento en la vida de David. Gloria al Señor. Dice la palabra que David, yéndose de aquel lugar, ¿de dónde? De la tierra de Gad, gloria al Señor. En un momento dado, David en su desesperanza, gloria al Señor. Dice acá la palabra que Saúl se levanta en celo contra David. David había adquirido un puesto dentro del palacio del rey. Era su paje de armas. Era un hombre de confianza. Cuando Saúl estaba experimentando lo tormentoso del espíritu, cuando aquel espíritu, gloria al Señor, estaba siendo quebrantado, Saúl llegó el momento que entró en una crisis, donde David llega al palacio con una encomienda, gloria al Señor. David con unas cualidades maravillosas como las que hay en usted, como las que hay en mí, gloria al Señor. Empieza David a trabajar para el rey, tocaba aquella arpa, cantaba alabanza, que lo que había en aquel cuerpo, gloria al Señor, atormentando a Saúl, mire, se iba. Este hombre reconciliaba el sueño. De momento entraba como una paz en la vida de Saúl. Pero no obstante, comienza a levantarse el celo. Mientras más nos acercamos a Dios, se van a levantar momentos, óigame amado, que inesperado. Que usted va a decir, pero ¿qué es lo que está pasando si todo iba marchando bien? Nuestro tema, cambiando nuestra actitud. De momento, David dice que sale huyendo del palacio. Comienza a introducirse a las tierras de Gab. Allí, David ya desesperado, gloria al Señor, llega un momento a nuestra vida, iglesia, que nos desesperamos y comenzamos a tomar decisiones, óigame amado, incorrectas. Posiblemente esa no era la mejor salida para David. Pero David decide introducirse en estas tierras. Cuando aquellos hombres comienzan a identificar quién era aquel joven, aquel hombre que había llegado a sus tierras, comenzaron a dar las mismas alabanzas, que habían dado las mismas palabras que le había dado el pueblo. Pero mira, si este David, el que mató a sus 10,000, mira, ¿sabe qué? Que Dios va a reconocer el potencial que hay en ti. Y posiblemente tú estés huyendo de la presencia del Señor. Pero donde quiera que nos metamos, ahí Dios va a poner gloria y honra. Mire, Dios va a poner personas clave para que lo identifiquen. Que usted es el siervo y la sierva del Señor. Nosotros no podemos estar escondiéndonos ni estar huyendo. Llega el momento de la prueba, sí, llega el momento de la turbación. Pero ¿sabe qué? Que cuando llegó este hombre, llegó a lo mejor con unos pensamientos, mira, me voy a esconder en este lugar y aquí, olvídate, yo no sé qué va a pasar. Pero vamos a esperar qué es lo que Dios hace. ¿Y sabe qué? Que cuando invadió el temor a David, dice que se hizo pasar por loco. David cambió su manera de pensar, su manera de comportarse. Dice que la saliva le corría. Aún que estando fingiendo como loco, escribía los tinteles de las casas, de las puertas, gloria al Señor. Y le llevan a David al rey. Y le dice, mira, como si a mí no me faltara el loco, ahora me traen a este también. ¿Sabe qué? Que el temor invadió a David. Se fingió estar loco, gloria al Señor, para no enfrentar una situación. Antes de David llegar a las tierras de Gad, ¿sabe qué? Que había llegado primeramente, gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Al sacerdote Ahimelé. Y le había, Ahimelé le dice, pero ven acá, parafraseando, estamos en este momento. Ven acá, pero ¿qué es lo que hace aquí? Y él dice, no, porque ando en un pedido, ando en un encargo. Y no me está permitido declarar en los asuntos que estamos del rey. ¿Sabe qué? Que David estaba huyendo de Saúl. Mas él no estaba declarando una verdad. ¿Sabe cuál es el problema en muchas veces en nuestra vida? Que estamos enfrentando situaciones que nos lleva al punto de depresión, de desesperarnos. Y en vez de buscar ayuda, no pedimos ayuda por temor a que digan algo negativo de nosotros. Mire, cuando nosotros estemos experimentando una situación inesperada en nuestra vida, lo mejor que tenemos es pedir ayuda, pedir consejería. No podemos apoyarnos en nuestra propia opinión. Nos tenemos que fijar en Jehová. ¿Qué es lo que Jehová quiere? Gloria al Señor. ¿Qué es la palabra que Jehová tiene para nosotros? No podemos tomar, óigame amado, la rienda, la ligera, salir huyendo del problema, ¿no? Tenemos que sentarnos con nuestros líderes. Usted tiene un pastor, está enfrentando un problema. Mire, cambie su actitud. Esa actitud que le van a rechazar, que no lo van a escuchar, que a lo mejor el pastor no tenga tiempo. Sí hay tiempo. Lo que usted tiene que es acercarse, porque eso es uno de los mecanismos que usa el enemigo, que no hay tiempo para escucharlo. Pues ¿sabe qué? Que hay tiempo para todo, dice la palabra. El problema de esto es que nosotros no estemos enfrentando el problema. Óigame, amado, Dios quiere solucionar el problema en nuestras vidas. Lo que pasa es que nuestra actitud impide que Dios se glorifique. Pedimos consejo, pero queremos escuchar lo que nosotros queremos que nos diga. No un consejo sabio que nos lleve, oiga, amado, a otra determinación más correcta. Gloria al Señor. Y David ocultó que estaba pasando por un proceso. David se sentía despreciado, se sentía afligido, se sentía, oiga, mi amado, traicionado. Un hombre que estaba en el palacio trabajando para el rey, ahora el rey quería matarlo. Donde David estaba, ahí quería él matarlo. David se sentía como una presa. Donde quiera que estos hombres lo vieran, le iban a dar muerte. David decide huir, gloria al Señor. David no enfrenta el problema. ¿Sabe por qué? Cuando yo me introduzco en esta palabra, Dios me amplía, óigame amado, la visión. Y sabe que David no se estaba cuidando. Mire esto, estamos huyendo. Pero estamos huyendo, ¿por qué estamos huyendo? Muchas veces estamos huyendo porque nuestra actitud puede provocar en nosotros un cambio repentino y hacerle daño a otro. David era un joven de guerra. David creció con esta autoridad, con esa pasión de trabajar para el reino. David trabajaba en el palacio del rey, pero antes de trabajar en el palacio, David trabajaba como pastor. David se enfrentaba a osos, a leones. Ahora se había enfrentado a Goliat. Mientras el pueblo estaba cautivo, amedrentado, David se estaba enfrentando a un paladín gigante. Y ahora, ¿sabe qué? Que se tenía que enfrentar a Saúl. Pero él decide huir, porque reconocía quién era Saúl. Pero David estaba, mira, huyendo de su propia personalidad, de su propio yo, que él no se levantara contra el rey. ¿Sabe qué? Que muchas veces en nosotros hay unas actitudes de que pensamos que el que nos las haga no las paga. Y ya nosotros no podemos tener esa actitud, amado. El rey se estaba levantando. ¿Sabe qué? Que David está huyendo de su carácter. David necesitaba un cambio emergente. David necesitaba una transformación. Mientras David dice que va huyendo, después que sale de las tierras de Gad, donde se fije está loco. ¿Sabe qué? Que el temor le invadió. Cuando el temor invade nuestras vidas, ¿sabe qué? Que quitamos la mirada de Dios. Quitamos nuestra confianza del Señor. Ahora no caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora caminamos bajo nuestra propia opinión. Ahora tenemos estos pensamientos. Mira, el que me hace la guerra se va a encontrar conmigo. No me agiten. No me agiten. Y sabe que esa es la actitud que nosotros tenemos que cambiar. Ese carácter volátil. Ese carácter, oiga, amado, desenfrenado, de actuar a la ligera. Tenemos que cuidarnos de ese yo que hay dentro de nosotros. Tenemos que cuidarnos de lacerar al cuerpo de Cristo, de maltratar. Mientras en Puerto Rico hay noticias de muerte por aquí, muerte por allá, a mí me viene un pensamiento. Que nosotros, mientras estamos señalando a aquellos que están matando a los jóvenes, a aquellos que están haciendo daño en nuestras calles de la isla, ¿sabe que nosotros tenemos que cuidarnos de que nosotros no seamos como ellos? De que nosotros no adoptemos esa posición de hombre sanguinario, de estar maltratando, lacerando al cuerpo de Cristo. El Señor está en un proceso conmigo, nuestro pastor Luis del Valle. Que Dios bendiga a nuestra iglesia. La iglesia Eres el Fuego que me quema. Nuestros pastores, me disculpan. Luis del Valle y Liana Herrera. ¿Sabe qué? Que nuestro pastor hablaba en esta tarde, gloria al Señor, de lo que es la santidad. Y muchas veces nosotros, óigame amado, estamos en un proceso, lo que el pastor nos hablaba, que la santidad es un proceso que Dios tiene con el hombre, donde Dios lo va transformando. Que la santidad no es apariencia, no es vestimenta. La santidad te va a llevar a un proceso de cambio, gloria al Señor. Y nos dice la palabra que se va perfeccionando en nosotros. ¿Y sabe qué? Que nosotros estamos siendo perfeccionados. Nosotros estamos siendo procesados, gloria al Señor. Ahora David tenía que ser procesado. David tenía un llamado, gloria al Señor. Saúl conocía el potencial que había en David. Por eso el enemigo sabe lo que hay en ti y siempre va a querer, mira, parar, terminar el proceso de Dios en tu vida. El enemigo sabe las cualidades que hay en ti. ¿Sabe qué? Y no va a querer que el plan de Dios se ejecute en tu vida. Que el propósito de Dios se lleve a cabo. Y va a querer intimidarte. Va a querer encerrarte. En este momento que David llega a la cueva de Adulán. Y podemos en esta hora decirte que la cueva de Adulán es ese lugar de refugio. Es ese lugar donde es todo oscuro. Pero en medio de tu oscuridad, en medio de tu desierto, en el medio de tu cueva, es el momento de intimidar, es el momento de conocer quién es Dios en tu vida. Gloria al Señor. Ese momento, ¿sabe qué? Que le sirvió a David, gloria al Señor, aleluya, para poder componer, gloria al Señor, unos salmos maravillosos donde David está en el salmo, gloria al Señor, 57. Hablando con Dios, mira, líbrame de mis enemigos. Pero más adelante, gloria al Señor, en el salmo 142 decía, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. En un momento dado han llegado situaciones a nuestra vida, amado, que todo lo que vemos a nuestros alrededor, óigame amado, no llena nuestras expectativas. Y decimos, Dios mío, pero si tú me dijiste que yo voy a hacer esto. Señor, tú me llamaste para esto. Y ahora estoy viendo todo incierto. Ahora todo es negativo, todo es oscuro, Jehová. Pero Dios mío, si la palabra que tú me diste no la estoy viendo. Todo lo que estoy viendo a mi alrededor no llena mis expectativas. Pues ¿sabe qué? Que ahora Dios te dice, mira, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora David dependía de Dios completamente como había dependido anteriormente para enfrentarse al Goliat, para enfrentarse al oso, para enfrentarse a los leones. ¿Sabe qué? Que es necesario entrar a la cueva donde vamos a ser moldeados. Donde vamos a ser, mire, capacitados. Donde vamos a ser renovados, gloria al Señor. Donde ahí en la cueva usted no va a ver a nadie. Donde en la cueva, gloria al Señor, usted va a estar solo. Pero ¿sabe qué? Que mira, va a llegar el momento que ya cuando Dios va trabajando contigo, ahora Dios te lleva a que tú levantes a otro, a que tú prepares a otro. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? En la cueva se forman los líderes. En la cueva se forman los valientes. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Que cuando nosotros nos refugiamos en nuestro problema, nos descuidamos, amados, que no queremos ver lo que nos rodea a nuestros alrededores. Y cuando miramos atrás, hay personas que están, mire, pasando problemas más grandes que los nuestros. Que los nuestros son cosas pequeñas y las hacemos gigantes. Mi alma adora al Señor. Posiblemente nosotros no podemos cambiar lo que nos rodea, pero podemos cambiar lo que hay dentro de nosotros. Yo no puedo cambiar el sistema de nuestra isla, pero sí yo puedo cambiar mi manera de ver cómo está la isla. Posiblemente yo no puedo cambiarlo a usted, pero yo tengo que cambiar para verlo a usted diferente. Gloria al Señor. Ahora yo no puedo mirarlo a usted con mis ojos carnales. Ahora yo tengo que mirarlo con ojos espirituales. Gloria al Señor. Porque cuando yo miro con ojos carnales, yo voy a ver, miren, lo que mis ojos quieran ver, y voy a ver cosas negativas. Pero como el Señor me dice, ahora tú tienes que mirar con misericordia. Ahora tú no puedes mirar como si tú te estuvieras mirando tú misma. Porque cuando miramos al otro y vemos sus defectos, ¿sabes qué estamos haciendo? Que estamos viendo nuestros propios defectos. Y queremos justificarnos en el otro. Mira, ahora mismo aquí en nuestra emisora, en la emisora como llama de fuego, la emisora de Canaima, aleluya, que Dios le ha puesto en sus manos, hay un cristal. En ese cristal se refleja mi persona, mi rostro. Y ese cristal me dice quién yo soy. Pero cuando Dios me mira a través de ese lente, Dios está mirando otra mujer. Dios no está mirando lo que yo estoy mirando. Gloria al Señor. Dios me está mirando con ojos de misericordia. Y Dios quiere que nosotros miremos con el lente de la misericordia. Que no estemos mirando con el ojo óptico del señalamiento. ¿Sabe qué? Que llegó el momento donde David ahora tenía que trabajar para el reino. Que tenía que olvidarse de su problema. El problema de David era que estaba trabajando con su propio yo, con su carácter. David no estaba huyendo porque estaba endeudado. David no estaba huyendo porque estaba afligido ni porque estaba amargado, no. David estaba huyendo de hacerle daño al rey. David estaba huyendo de que él no quería tocar al rey. Y llegan a David, gloria al Señor, tres tipos de personas que hoy por hoy están en todo lugar. Cristianos y no cristianos. Gente amargada. Gente endeudada. Gente afligida. Y estos tres tipos de personas, gloria al Señor, Dios te está llevando a un proceso de gloria. ¿Para qué? Para que tú tengas una palabra refrescante, una palabra de aliento, de fortaleza, de esperanza. Y tú, mira, ahora le diga una palabra motivadora. David pensaba, mira, como si a mí no me faltaran los problemas. Mira ahora los que han llegado a mí. Gente afligida. Gente endeudada. Gente amarga de espíritu. Gloria al Señor. Ni que a mí me faltaran problemas. Pues ¿sabe qué? Que ahora nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Dejarnos de queja. Dejarnos de esa queja avanza. Que no nos deja llegar al nivel de gloria que Dios nos quiere llevar. Que todo es un proceso de queja. Y estoy en queja y queja. Mire, vamos a desprendernos de la queja. Y vamos a tener una mente de optimismo. De que si nosotros podemos, gloria al Señor. Que podemos libertar a ese pueblo que está cautivo. Por la misericordia y la gracia del Señor. Por la guianza del Espíritu Santo. Que nos capacitemos en esta palabra, amado. Para ahora no ver lo que nos rodea como cosa que no podamos trabajar. Vamos a trabajar con nosotros primeramente. Si yo no me sano, yo no puedo sanar a nadie. Por eso tenemos que dejar, gloria al Señor, que Dios nos liberte para poder tener una palabra esperanzadora, para poder tener una palabra de liberación, gloria al que vive. Poder decirle al hermano, mira, vamos para adelante. ¿Sabe qué? Que este pueblo, 400 hombres, amado, que llegaron con diferentes situaciones, gente endeudada por la crisis, lo habían perdido todo. Gente amargada, gente que ya no quería vivir, gente afligida del espíritu, gloria al Señor. Donde habían perdido las esperanzas, ahora David tenía que darle palabra de aliento. Ahora David, ¿sabe qué? Que tenía que trabajar con él. Tenía que reclamar las promesas que Dios le había hecho. Tenía que, mira, decir, Jehová, tú me vas a sacar de este proceso de angustia, de este proceso de aflicción, de la amargura que se encuentra este pueblo. Tú me vas a ayudar a llevarlo ahora a otro nivel de gloria. Ay, mi alma te adora, Señor. Y nos tenemos que hacer tres preguntas, mi pueblo. Te dice el Señor en esta hora. Tenemos que razonar. Tenemos que crear conciencia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Una de las preguntas, gloria al Señor. ¿Cuál es el problema que te lleva a la cueva? Tienes que identificar eso que te está aislando. Tienes que identificar eso que te quiere encerrar. Y la segunda pregunta que el Señor nos hace, ¿cómo tú vas a manejar ahora este problema? Mire, así como se entra a la cueva, así mismo hay que salir. Nosotros no podemos quedarnos metidos dentro de una cueva. Porque Dios sí quiere que nos capacitemos, gloria al Señor. Dios quiere, gloria al Señor, aleluya. Ay, santo, mi alma te adora. Dios bendiga a la comunidad donde vive nuestro hermano Denis, que nos esté escuchando. Mire, amado, hay que identificar, gloria al Señor, ¿cuál es el problema que te tiene cautivo? ¿Qué crisis? ¿En qué tú estás endeudado, gloria al Señor? ¿Qué es lo que te está afligiendo que tú no puedes ver la grandeza ni la gloria de Jehová? ¿Qué es lo que te tiene amargado, gloria al Señor? ¿Sabe qué? Que llegan problemas a nuestras vidas, pero la solución es Cristo Jesús. Mire, Cristo viene por un pueblo, gloria al Señor. Por eso tenemos que estar apercibidos. Dios quiere que nos introduzcamos en la tierra prometida, amado. Dios tenía un propósito con este hombre llamado David. Dios tiene propósitos contigo, gloria al Señor, no todo está perdido. ¿Sabe qué? Que lo que te rodea posiblemente no es lo que tú esperabas. Tú esperabas otra cosa y ahora la cosa que tú esperabas no se ha manifestado. Lo que Dios te dijo no se ha manifestado y eso posiblemente te turbe. Y tú digas, pero si ahora es cuando más estoy acercándome a Dios. Ahora es cuando más quiero depender de Dios. Me viene una prueba tras de otra. Sigue confiando. No es el momento, gloria al Señor, de echarte atrás. Que te han dado la espalda, que te han traicionado. Mira, sí, a Dios también, a Jesús también lo traicionaron. A Jesús lo traicionaron, gloria al Señor. Pero Él no se rindió, no se quedó en el camino. Él depositó su confianza en el Padre. Y el Padre estaba con Él y Él con el Padre. Ellos eran uno, gloria al Señor. Ay, mi alma te adora. ¿Y qué aprendemos de la cueva? ¿Sabe qué? Que hay momentos que todos nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Para ver, gloria, aleluya, la mano de Dios obrando a nuestro favor. ¿Sabe qué? Que David, un hombre de guerra, ahora David tenía que enfrentarse con él mismo. Mira, ¿sabe qué? Que posiblemente tú quieras cambiar a tus hijos. Posiblemente yo quiera cambiar a mi esposo, porque yo no me voy a excluir, no, amado. Esta palabra corta para allá y corta para acá. Y tú dices, pero ese muchacho no obedece. Pero ese esposo mío, óigame, amado, no quiere. Pero ¿sabe qué? Que nosotros no podemos cambiar a nadie. Esto es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Y mi alma adora al Señor. A mí me regalaron, yo digo que me lo regalaron porque me lo prestaron. Y mientras yo lo tenga, pues ahora es mío hasta que yo lo devuelva. Pero es prestado. un libro que dice cómo la mujer debe de orar por el esposo. Gloria y honra a nuestra hermana Jennifer que nos los prestó. Que Dios la bendiga, porque mire, llegó a buenas manos, unas manos que le van a dar mucha utilidad, gloria al Señor. Y la primera pescosa que me dio el libro, amado, fue de que nosotros no podemos cambiar a nadie, que el libro tampoco pretende cambiar a nadie, pero sí nos va a enseñar cómo cambiarnos nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que cambiemos nuestra manera de pensar, que todo es negativo, que no se puede, que nadie nos ayuda, que no hay esperanza, que de aquí no hay quien me libre, gloria al Señor. Pues sí, amado, así como entraste en la cueva, así mismo vas a salir. Por la misma abertura que entraste, por ahí mismo salió David, gloria al Señor. Pero sabe que de la abundancia del corazón habla la, mire, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te tiene amedrentado, que no te deja avanzar, gloria al Señor? Mire, cambiando de actitud. Cuando hablamos de actitud es de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de actuar para alcanzar algo. ¿Cómo nosotros nos estamos comportando para alcanzar algo que Dios tiene para nosotros? ¿Nos estamos quedando ahí esperando que llegue o nos estamos acercando al propósito de Dios? Sí, amado, porque nosotros, mire, lo que Dios nos está dando es poderoso. Pero usted no se puede quedar encerrado en su casa. A los hermanos que nos están escuchando a través de las bocinas que el evangelista Denny ha puesto en su hogar. Mire, Dios lo que tiene para usted son planes de bien, gloria al Señor. Dios quiere que usted venga a Él, gloria al Señor, que su casa sea edificada sobre la roca. Que su casa no sea estremecida por los vientos, no, amado. Cristo viene y Cristo le quiere dar salvación. Tu problema tiene solución. No todo está perdido, gloria al Señor. Hay momentos como le pasó a David que se fingió estar loco. Mire, porque sabe que llegó el momento que él dijo, mira, de aquí no voy a salir vivo. Me tengo que hacer el loco para poder salir con bien. ¿Sabe que nosotros no podemos andar por esto, por esta tierra sin un horizonte, sin una meta? Nosotros tenemos que enforzarnos por llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Es hora de que usted cambie su manera de pensar. Mire, Cristo le ama, gloria al Señor, con sus virtudes, con sus defectos, gloria al Señor. Dios quiere renovarle. Hay que renovar nuestros pensamientos, esa manera de pensar, que el evangelio es panciano, que el evangelio está pasado de moda. No, amado, el evangelio es salvación, el evangelio es gozo, es paz, es felicidad, es gozo, amado. Mire, aunque estemos afligidos, podemos cantar alabanza. No todo está perdido. Que aunque lo que te rodea no llena tu expectativa, no te satisface, hay un Cristo que quiere renovarte. Hay un Cristo que quiere intimidar contigo. Hay un Cristo de la gloria que quiere que tú te acerques. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, mira, al unigénito, para que tengáis vida y vida eterna, gloria al Señor. David tenía que salir de esa cueva, mi alma adora al que vive. Y sabe que cuando salieron hombres transformados. Salieron de aquel lugar porque habían sido renovados. Habían sido levantados con una palabra esperanzadora. Más adelante, gloria al Señor, estos hombres se registran como hombres valientes. En un momento dado, nos dice la palabra que David, en deseando, en el capítulo 23, gloria al Señor, David deseando tomar agua de un pozo que había en Belén. Él hizo una declaración, pero no era algo que estaba enviando a estos hombres, sino él deseando en su corazón, de la abundancia de su corazón estaba hablando, que deseaba beber agua de aquel lugar. Y mire, amado, estos hombres que primero estaba el amargado, el endeudado y el afligido, estos tres hombres fueron y se introducieron en las tierras del enemigo y llegaron hasta aquel pozo y le trajeron agua, óigame amado, a su Señor. David era un hombre escogido. Cuando llegó aquella agua a las manos de David, ¿sabe qué? Que las arrojó para Jehová. Porque David reconocía que aquellos hombres que habían sido en un momento amargado, afligido y endeudado, ahora eran hombres valientes que habían cambiado su actitud de pensar. De lo vil y despreciado escoge Dios. ¿Para qué? Para exaltarlo, amado. ¿Para qué Dios escoge hombres como me escogió a mí? Como escogió a cada uno de los que nos están escuchando, para mostrar su poder. Mire, Dios coge cosas que uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios? Para formar un ejército. Mire, Dios estaba formando el ejército de David. Un hombre que entró solo en un lugar y ahora tenía 400 hombres a su favor. Y se siguieron aumentando, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que Dios te está capacitando. Dios está metiéndote en un molde, en un proceso, para que después tú dirijas un pueblo, gloria al Señor. Y uno lo ve, pero ¿cómo es esto? Si usted está siendo llamado a pastorear, Dios te va a llevar a un proceso, gloria al Señor, que tú no lo vas a entender al momento. Pero tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y cuando tú vienes a ver, ah, Señor, si por aquí era que tú querías que yo caminara, porque es que tú me ibas a enseñar algo. Mira la gente, mire, Dios vino para los enfermos. Dios vino para la gente que necesitan sanidad. Mire, Jesús vino, gloria al Señor, para esta gente que están amargadas, gloria al Señor. Para estas personas, amados, gloria al que vive, que están afligidas. Para las personas, mi amado, como usted, como yo, gloria al Señor. Que de momento dado nos sentimos traicionados. Claro, yo he sido traicionada. Yo he estado en aflicción, pero ¿sabe qué? Que Jehová es mi consolador. Ahora todo eso yo lo descarté de mi vida. Yo estoy cambiando mi pensamiento, mi forma de pensar, mi forma de comportarme, porque yo quiero ver gloria. Yo quiero ver la mano de Dios obrando a mi favor, gloria al Señor. Y nuestra intención es de alcanzar el reino de los cielos. No de estar en estos medios, gloria al Señor, como esta emisora, como llama de fuego a tu vida, que es una emisora de edificar, una emisora de construir hombres de valores, mujeres de guerra que peleen por su familia, que peleen por su ministerio, pero de rodillas, amado. Aquí no estamos para señalar ni para tirar, no, amado, yo estoy siendo capacitada, preparada. Y yo en un momento dado he dicho, mire, a que yo haya ofendido, gloria al Señor, con palabras o con hecho, mire, yo me disculpo, le pido perdón, porque nuestra intención no es de maltratarle, gloria al Señor, sino de llevar una palabra de sana doctrina, de una buena convivencia, gloria al Señor, donde tenemos que estar unidos, donde tenemos que decirle al pueblo, mira, levántate y resplandece, este es el tiempo que ha hecho el Señor, este es el momento, gloria al que vive, de edificar sobre tu casa una palabra sabia, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza, gloria al que vive. Mi alma adora al Señor. Tenía dos papelitos por acá. Estamos en vivo, gloria al Señor. Denny, gloria al Señor. Dios te bendiga, Denny, y Dios bendiga a la comunidad, gloria al Señor. La comunidad Las Peñas, gloria al Señor. Dios bendiga a la comunidad de Las Peñas, gloria al Señor. Oiga, mamá, usted está siendo privilegiado, porque Dios le ama. Cuando Jesús llegó a una aldea, cuando Jesús hacía entrada a alguna ciudad, mire, veían la gloria. Las cosas se transformaban a bien, gloria al Señor. Y qué bueno es que usted está recibiendo palabras saludables, palabras frescas, de que Cristo te ama y de que Cristo quiere edificar sobre tu casa. De que mira, no todo está perdido. Te sientes afligida, te sientes enferma, angustiada. Mira, este es el momento de que tú nos llames, gloria al Señor. Queremos orar por salud, queremos orar por arrepentimiento, gloria al Señor, por liberación. Dios te ama, comunidad Las Peñas, gloria al Señor. Nuestra hermana Loida nos envía saludos. Adelaida, gloria al Señor, Dios te bendiga. Oración por su hijo Ale, por salud, gloria al Señor. Estaremos orando ya en breve. Mi alma adora al Señor. No todo está perdido. No todo está perdido, iglesia. Mis hermanos, gloria al Señor, mis amigos. Hay esperanza mientras estemos en esta tierra. Haya palabra de vida, hay esperanza. Cristo viene por un pueblo. Cristo viene por usted, viene por mí. Tenemos que prepararnos. No podemos quedarnos metidos en un proceso de angustia, de dolor. No, amado, gloria al Señor. Es momento de despertar. Gloria al Señor. Mira, dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos librará Jehová. Posiblemente en la cueva esté solitaria y esté oscura, pero allí enviará Jehová palabra de vida eterna. En tu momento de angustia, Jehová enviará a alguien con una palabra de aliento. Mira, Jehová, gloria al Señor, quiere darte la mano. El salmista decía, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Después este hombre de que salió de esa cueva, mire, vemos a un David renovado, a un David que se agarró de las promesas del Señor, a un David declarando que la mano de Jehová estaba con él. Y el enemigo sabe el potencial que hay en usted y no quiere que usted se levante. No quiere que usted alcance lo que Dios tiene para usted, gloria al Señor. Pero tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos de que Dios no me ama. No, no, Dios le ama. De que Dios no me escucha, sí, Dios le escucha. De que Dios no se interesa por mí, claro que Dios se interesa por usted. Por razón, mire, porque Dios lo ama, por eso es que le estamos hablando. Porque si no, no hubieran predicadores, no hubiera evangelistas, no hubiera palabra de Dios. Si Dios no le amara, estos medios no fuesen posibles. Porque Dios, mire, Dios dirige a hombres, como nuestro hermano Canaima, como nuestra hermana Loren, como nuestro hermano Denny y los demás ministerios, a que usted pueda escuchar palabra de Dios a través de estos medios. Y Dios lo que tiene son planes de bien para ustedes, gloria al Señor. David no quería enfrentar la situación, prefiere callar en vez de pedir ayuda. Mire, mis hermanos, mis amigos, si usted está experimentando alguna necesidad, algún sentimiento de quebranto, de dolor, mire, busque ayuda. Busque ayuda, usted no se quede callado. Olvídese del que dirá. Mire, es necesario que usted pida ayuda. Busque ayuda, gloria al Señor. Que sus emociones no sean tan fuertes que usted llegue a una crisis de encerrarse, de aislarse, de llegar a una depresión severa. Mire, en un momento dado, pasando, experimentando una prueba grande, llegamos al punto de caer en una depresión. A los que nos están escuchando en la comunidad Los Peñas. Mira, la hermana que te está hablando es Isabel Santiago. Este es el programa Levántate y Resplandece. ¿Sabe qué? Que un momento dado, donde ya yo no podía más, yo le dije, Señor, saca mi alma de la cárcel. Había una cárcel, había una reja que no me dejaban ver la gloria del Señor. Había una condición en mi vida que me impedía yo salir de ese lugar, pero tuve que clamar por la misericordia de Dios. Donde yo estaba sumergida en el vicio del alcohol, donde yo estaba encerrada en un vicio de droga, y ¿sabe qué? Que yo tuve que apelar a la misericordia de Dios. Caigo en una depresión donde todo era oscuro, donde yo no veía nada, todo era incierto. Al punto que estaba ya a perder mi familia. Había perdido mi trabajo. Y ahora estaba a punto de perder mi familia. Había perdido el carro. Había perdido trabajo. Había perdido mi propia identidad. ¿Quién yo era? Aquellos vicios habían destruido a una familia. Habían destruido a una mujer. Pero tuve que exclamar a la misericordia de Dios y decir, Señor, sácame de este lugar. Yo quiero servirte. Yo no puedo seguir más en esta condición, Señor. Yo quiero ser una mujer de bien. Mira, Dios mío, ten misericordia de mí. Ahí, mire, Dios extendió su mano de misericordia y me sacó de aquel lugar donde yo me sentí encerrada en un calabozo, donde Dios se inclinó a mí, rompió aquellos barrotes y extendió su mano y me sacó con mano poderosa. Pero tuve que pedir ayuda, porque mientras yo estaba en ese mundo sumergida, yo no expresaba lo que yo estaba viviendo. Lo único que quería era morir. Lo único que yo quería era terminar con mi vida, al punto de querer estrecharme contra un poste del auto antes de que me lo quitaran, antes de que yo terminara, óigame amado, con aquello. Gloria al Señor. Llegó el momento dado que ya sin carro, ya perdí el carro. Entonces el enemigo, sabiendo que había un potencial en mí, que Dios quería usarme, que Dios quería levantarme, porque había unas vidas clamando, había unas personas, unos hermanitos orando por la hermana Isabel. Óigame amado, yo sin conocer de Dios, pero sabía que había gente, habían personas que oraban por la hermana de un hermano cristiano. Y allí la misericordia de Dios se estaba manifestando. Yo con una correa en mi cuello, encerrada en una habitación, allí yo empecé a jalar aquella correa. Y el enemigo quería destruirme al punto de que me encerró en un baño. Yo empecé a ahorcarme. Óigame amado, ya el enemigo tenía todo preparado. Me había dicho que mire, que yo la correa le hiciera una perforación más abajo para que cayera justamente ahí en mi cuello. Ya yo tenía las medidas y todo. Mire, esto es real. Yo te estoy hablando de un Dios real, un Dios que tuvo a bien de sacarme de ese encierro donde yo me encontraba. Cuando yo caigo al piso, aquella correa se desató. Aquello que había caído sobre mí era muy grande. Gloria al Señor, que yo estaba experimentando el amor de Dios. Yo estaba orando, estaba llorando. Y yo le decía a Dios mío, sácame de esta, Señor. Cuando yo me levanto, que veo aquel espejo, que yo miro a esta mujer que hoy es bien diferente a la que había visto en aquel baño. Gloria al que vive. Yo, Señor, gracias. Mira, amado, no ha sido fácil. Pero así como yo me metí en aquella cueva, así mismo Dios me sacó, amado, con mano poderosa. Pero no sacó a la misma Isabel que había entrado en aquella agonía. Ahora había sacado una mujer valiente. Había sacado una mujer transformada. Había sacado una mujer restaurada. Ahora no era la misma afligida. Ahora no era la misma angustiada. Ahora no era la misma endeudada, porque tenía deudas por toda parte. Estaba afligida porque me sentía sin amor, estaba amarga porque ya no quería vivir, había mucho dolor en mí. Gloria al Señor. Ahora estamos viendo gloria de Dios. Cada vez que entramos a la cueva, ¿sabe qué? Que aprovechamos el tiempo para intimidar con Dios y para traer una palabra refrescante. No una palabra para marcar, no, para destruir, sino una palabra para marcar vidas a favor de Dios. Brenda pide la oración por finanza, gloria al Señor. Evelyn, oración por su familia. Y Rosa, Dios le está hablando, gloria al Señor. Qué bueno es, mira amado, esto es lo más maravilloso, que Dios a mí me está hablando como persona, como sierva del Señor. Dios me está hablando. Dios quiere que renovemos nuestros pensamientos. Que no tengamos esos pensamientos de que no podemos, que no se puede. Mire, Dios quiere que alcancemos un nivel de gloria, que vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. Renovar vuestro entendimiento. Hay que dejar eso de que no se puede. De que mira, que Dios no está presto. Mire, Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Es un proceso. Déjate procesar por las manos del alfarero. donde Dios te va a estar dando forma, gloria al Señor, donde Dios quiere sacar algo útil. Mi alma adora al Señor. Vemos acá después un David reformado. Vemos un David hombre de guerra. Vemos un David, gloria al Señor, que por hoy se sigue hablando de él, el rey David. Y sabe que tanto era así, que Saúl llega a un momento que llega a una cueva. Mire, el que te quiera hacer daño, ¿sabe qué? Que Dios lo va a poner ahí para que tú intercedas por él, para que tú ores por él. No para pagar ojo por ojo y diente por diente, como la ley del talión. No, amado, es que ahora a los que nos persiguen, a los que nos señalan, a los que dicen cosas de nosotros negativas, ahora Dios los tiene ahí, ¿para qué? Para bendecirnos, para nosotros clamar, para nosotros interceder por ellos. Que así como nosotros estábamos, ellos posiblemente están en este momento. Nosotros andábamos sin fe, sin esperanza. Nosotros estábamos, mira, viviendo la vida a nuestra manera, a lo loco, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora Dios los tiene a ellos ahí, ¿para qué? Para que nosotros intercedamos por ellos, no para que nosotros ahora le estemos haciendo la guerra. Señor, destrúyelo. Señor, mira, juicio sobre ellos. No, amado, tenemos que renovar ahora nuestros pensamientos. Que ahora esto no es por mi fuerza, ahora esto es por la fuerza de Jehová. Mira, ahora Dios le estaba poniendo 400 hombres, que ahora el jefe de ellos iba a ser David. ¿Para qué? Para que David reconociera que no era por su fuerza que él iba a pelear, que era por el favor de él. Mire, ahora era Dios, era el poder de Dios lo que se iba a manifestar. Le estaba poniendo personas que estaban afligidas a su favor, y posiblemente Dios te tenga ahí en un lugar que tú dices, pero ¿qué es esto? Ven acá, pero no, pues mira, para que tú le ayudes, que no es por tu fuerza, es por el poder de Dios, es por la gracia de Dios que Dios te tiene en ese lugar. Y posiblemente ellos tengan diferentes pensamientos que los tuyos, diferentes pensamientos que yo. Y posiblemente choquemos en algún momento, pero sabe que Dios lo que quiere es manifestar su gracia a través de usted. Que la gloria del Señor sea reflejada en nosotros. Que nosotros no estamos, mira, ahora para maltratar, para entrar la latigazo a la vida. No, amado, mire, venga tal y como usted está. Si tiene algo que dejar, mire, Dios en el camino lo va a dejar, que usted mire ahí, se lo va a ir quitando poco a poco. Porque ahora han metido el evangelio como un cuco. Y el evangelio no es un cuco, amado. El evangelio es salvación, es vida eterna, es amor, gloria al Señor. Que hay personas que no vienen al evangelio porque le han metido cuco dentro de las iglesias. Que si el diablo se lo va a llevar. No, amado. Mire, las vidas conocen que el no servirle al Señor trae grandes repercusiones. Pero ahora lo que te estamos dejando saber es que la gracia de Dios se quiere manifestar en tu vida, que te quiere traer a la luz admirable que es Él, gloria al Señor. Que ya no es por tinieblas. En aquella cueva había tinieblas, pero sabe que las tinieblas estaban resplandeciendo ahora en aquellos hombres. Los habían sacado para que ellos entraran en la luz, para que se dejaran guiar por aquella luz, gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. No sabemos cuánto tiempo nos queda, gloria al que vive. 3 minutos. Así que queremos orar, gloria al Señor. Le damos gracias a Denis, a la comunidad Los Peñas. Gracias por escucharnos, gloria al Señor. Mire, que la paz del Señor reine en sus hogares. Vamos a declarar sanidad sobre cada uno de los residentes que nos están escuchando. Dios te bendiga, Loren, gloria al Señor. Brenda, oración por finanza. Evelyn, oración por su familia. Rosa, Dios te bendiga. Denis, gracias por enlazarnos. Loida, te amamos. Adelaida, gloria al Señor. Y Alex Canaima, gracias por este espacio, gloria al Señor. A los hermanos que nos están escuchando, que no han podido enviarnos sus peticiones, la gloria y la honra sea para el Señor. Dios le bendiga también. Así que oramos. Gracias, Padre eterno, Dios de gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta hora, Dios mío, Jehová. Padre, que las cuevas están diseñadas para crear hombres valientes, para crear un carácter en nosotros, Dios mío, Jehová. Dios mío, Padre amado, yo te pido, Jehová, que tú formes hombres líderes, hombres de carácter, Dios mío, hombres que se atrevan, Dios mío, Jehová, a declarar la palabra, Dios mío, Jehová, tal y como tú la das, Dios mío, Jehová. Te pedimos, Dios mío, por esta emisora, que tú bendiga a los presidentes de ella, que tú bendiga, Padre, cada vida, Jehová, por finanzas, por salud, por la familia, aquellos que tú les has hablado, Dios mío, como me has hablado a mí, que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, comportarnos, Jehová. Oh, te pedimos, Dios mío, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada hogar, Dios mío. Señor, te damos gloria, Padre. Bendice a los hermanos que van después de este programa, Jehová, a nuestro hermano Luis Raúl, a nuestro hermano Luis Gines, Señor. Te damos la gloria, Padre amado, porque hoy tú has hablado en el silbido apacible, Padre amado, donde tú has hablado a mi vida y a la vida de mis hermanos. Gracias por la sintonía. Y será hasta el próximo miércoles en el programa Levántate y Resplandece. Dios le bendiga. Hasta el próximo miércoles. Amén. Gloria al Señor. Gracias le damos al Señor. Hay alguien más. Ay, santo. Ay, gracias le damos a Dios. Amén. Oración por Natalia. Que Dios continúe trabajando con ella. Natalia, mi palabra de exhortación es que decidas. Esto es una decisión muy personal y Dios quiere trabajar, pero nosotros tenemos que accionar esta palabra en nosotros. Tenemos que caminar al favor de Dios. Dios quiere trabajar contigo y nosotros queremos que Dios trabaje, pero tenemos que dejarnos que Dios trabaje. Señor, trabaja en nosotros y Dios así lo hará. Estás pidiendo algo maravilloso, algo bonito, así como yo pido cada día que Dios siga trabajando conmigo, porque no lo conocemos todo. Estamos en este camino y estamos aprendiendo a dejarnos procesar. Así que Natalia, Dios te bendiga. Estaremos orando, gloria al Señor, para que Dios continúe trabajando, y así queremos que Dios siga trabajando contigo. Dios te bendiga y nos puedes sintonizar el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el programa Levántate y Resplandece. Shalom.